mi intención olvidarte, perdón, ya no sé ni quién soy. Dame un trago de luz, dame un trago de paz, dame un trago y me voy. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Coordinación Regional Coaxacualcos-Minatitlán de Actividades Deportivas realizó el 29 de agosto la ceremonia de premiación a los ganadores del noveno torneo Gran Premio Halcón 2017. En la disciplina de ajedrez, el ganador fue Abel Estrada Vergara. El campeón de goleo de fútbol rápido es Carlos Edgar López González. En la carrera de fin de cursos de 5 kilómetros, los ganadores fueron: en la rama femenil, primer lugar, Paloma Santiago Escobedo, con un tiempo de 29 minutos 30 segundos. En la rama varonil, primer lugar, Antonio Mendoza Pérez, con 22 minutos y 17 segundos. También se participó en voleibol, básquetbol, softball, fútbol asociado, ajedrez, tenis de mesa, con una participación que superó a los 250 alumnos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana. Inicia Entre Tanto Entretente. Gordos, altos, bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, de nixtamal, caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos estudian, otros chambean, unos descansan, o talonean, unos bendigan, venden bolea, y con la vida se Radio Universidad Veracruzana presenta Entre Tanto Entretente con Guillermo Bautista Mora en la fonoteca, Andrés Pale, locutor en turno, José de Jesús Ruiz, Dante González es el personal que se encuentra laborando hasta este momento aquí en las instalaciones de Francisco Javier Clavijero, número 24, la zona centro capital del estado de Veracruz, Jalapa, de Veracruz, México. Un saludo al ingeniero Güero Santiago Vázquez. Güero, buenos días. Quien conduce y produce este programa, un servidor de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Estás entrando a la dimensión de Entre Tanto Entretente. ¡Comenzamos! Otros colgando en un rebozo, mientras la madre muestra y ofrece los chicles, chicles a los choferes. Caleidoscopio, tan singular, la bola de niños de mi ciudad. Caleidoscopio, tan singular, la bola de niños de mi ciudad. Caleidoscopio, singular, la bola de niños de mi ciudad. Caleidoscopio, tan singular, la bola de niños de mi ciudad. miserio tratado de Guadalupe Hidalgo, de tierras han robado. México sufre un despojo y dijo Juan Cortina, ahorita yo me enojo. Más allá del río Bravo, gringos contra mexicanos, leyes y tratados sirven solo a los americanos. Cortines de Tamaulipas y paga las ofensas con balas en las tripas. Ya no le gustan, la fama se le pega, lo miran y se asustan. Juan Nepomuceno Cortina sabe muy bien lo que pasa. Es un hombre entre los hombres para defender la raza. Y entre lerrinches cobardes, decía Juan Cortina, les doy las buenas tardes. Miedo le tienen los rinches, decía Juan Cortina, yo sé que son muy pinches. Se roban la frontera. Si dicen que soy un bandido por defender mi raza, las pruebas yo les pido. Juan Nepomuceno Cortina sacó para los gringos pistola y carabina. Que viva Juan Nepomuceno, que trae para los gringos pistola y doble freno. Que viva Juan Nepomuceno, que trae para los gringos pistola y doble freno. Viva Juan Nepomuceno, que trae para los gringos pistola y doble freno. Bien, entre tanto, entretente, son las 6 de la mañana con 53 minutos. Frases de libros infantiles famosas. No hay lugar como el hogar, el mago de Oz. Gente que viene de otros planetas y otras galaxias, con cariño para ustedes. La otra noche en mi casa que me aburro, ¡burro! Caí rápido en los brazos de Morfeo, ¡meo! Y soñé con un cielo tan inmenso, que aparece un ovni que me agacho. ¡Gacho! A la casa de un amigo de Arizaco. ¡Saco! Los marcianos persiguieron mi camión. ¡Dios! Y de boleto que me voy a panza cola. ¡Cola! A esconderme debajo de un tinaco. ¡Gacho! Me di cuenta que el marciano me observaba. Un platillo daba giros locochones. ¡Chones! El que mira al un marciano disimula. ¡Mula! Pues me han dicho que allá arriba son canijos. ¡Hijos! Ok, va la parte de marciano, ¿sale? Dice Rupitaki, tupitaki, taki, chile. ¡Mula! Rupitaki, tupitaki, taki, chile. ¡Chile! Rupitaki, tupitaki, taki. Chole. En Entre Tanto Entretente, la hora de nuestro amigo Cronos es... Son las 6 de la mañana con 55 minutos, 6 de la mañana con 55 minutos. Entre Tanto Entretente, Radio Universidad Veracruzana, pensando en los futuros universitarios. Vamos a seguir escuchando más música, por aquí ya se nos coló una canción, pero vamos a escuchar qué nos dice la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional en sus boletines correspondientes. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 5 de septiembre. Para hoy, se prevé ambiente muy caluroso con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en estados de la península de Yucatán, noroeste y noreste del país. Por otra parte, un canal de baja presión en el noroeste y occidente del territorio y la zona de inestabilidad con potencial ciclónico en el suroeste del Golfo de México favorecerán tormentas intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Bueno, ¿saben ustedes por qué puede moverse una serpiente y cómo lo hace si no tiene pies? Bueno, la respuesta está en su espina dorsal, que es flexible, muy fuerte y que tiene unas escamas especiales llamadas escamas ventrales. Estas escamas las tiene en la parte inferior. La espina dorsal de un humano tiene 26 huesos llamados vértebras. Las serpientes tienen más de 400 vértebras. Cada par de costillas en la serpiente está unido a una nueva vértebra. Cuando algunas se mueven, los bordes de las escamas centrales se pegan al suelo, mientras los músculos las impulsan hacia adelante. El movimiento de las serpientes varía según el terreno en el que viven. El crótalo cornudo, por ejemplo, se desplaza de un lado a otro sobre la arena del desierto y avanza haciendo un dibujo en forma de J. En cambio, las víboras que trepan árboles se enrollan en el tronco y se impulsan poco a poco hacia arriba como un acordeón. Esta información fue tomada de la revista electrónica Muy Interesante Junior. Derecha, izquierda, un paso para adelante, un paso para atrás. Pausa, quieto ahí. Bajo la cabeza. cabeza mirando al suelo, comienzo a dar vueltas y empieza el mareo, mareo, mareo, gira todo lo que veo, mareo, mareo, mareo, mareo, mareo, mareo, mareo, mareo, mareo, mareo, mareo, mareo, mareo, empieza todo de nuevo, un paso para adelante, un paso para atrás, un paso para adelante, un paso para atrás, un paso para adelante, un paso para atrás. Todo el mundo al piso, vamos a terminar con un super mega archi saltito. Entre tanto, entretente. La hora de nuestro amigo Cronos es... Dice así. Montuno, dos, tres. Todo al revés. Montuno, dos, tres. La cabeza... Bien, son las 7 de la mañana con 6 minutos. 7 con 6 aquí en Entre tanto, entretente. Beatriz Montero, cuentacuentos. El pequeño Edu está sucio. Uy... Pero muy sucio. Vamos a buscar una bañera para lavarle. ¡Ajá! Aquí está la bañera. Edu necesita un baño. Y ahora, un poquito de jabón. Y una manopla. Mirad qué manopla más divertida. Uy, Edu se lo va a pasar fenomenal. Con un poquito de jabón y una manopla, le vamos a frotar, le vamos a lavar. Oh, oh, oh. Y Edu se lava también la cara. ¡Oh, anda! ¡Un patito! Con lo que a mí me gustan los patitos. ¡Oh, a Edu le va a encantar! Edu juega con el patito. Du, du, du, du, du. Se lo pone encima de la cabeza. Intenta ponérselo en la nariz. Edu juega con su patito. Veamos, veamos. Edu va a necesitar champú. Y con el champú se va a lavar el pelo. Se lo frota bien. Sale mucha espuma. Y en la ducha se lo enjuaga bien. Y ahora, una toalla. Y con esta toalla, ahora sí, vamos a secar a Edu. ¿Os parece? Venga, vamos allá. Y ahora sí que Edu está limpio y seco. ¡Qué guapo! El pequeño Edu está sucio. Autora e ilustradora Limbie. Editorial Juventud. Buena onda para mí, buena onda para usted, buena onda para él, buena onda para todos. Es el poder de la buena onda. días, jóvenes. ¡Buenos días, director! ¿Qué está ocurriendo aquí, señora profesora? No. ¿Qué puede ocurrir? Escúchalo, siéntelo. Ahí viene, escúchalo, siéntelo. Ahí viene. Es el poder de la buena onda. Es el poder de la buena onda. Es el poder de la buena onda. Es el poder de la buena onda. Es el poder de la buena onda. Buena onda para ti, buena onda para mí, buena onda para ti, buena onda para él, buena onda para a 7 de la mañana con 13 minutos aquí en Entre Tanto Entretente, 7 de la mañana con 13 minutos. El último dragón. Un cuento de Alfonso Carr. Antaño, o sea, antes, anteriormente, habitaban en los imponentes templos que dominan las ciudades y toda la gente acudía a ellos. Estamos hablando de los dragones, por consejo, pero con el paso del tiempo los fueron olvidando porque ya no era fashion, ya no estaban in, era cosa del pasado y lentamente se fueron convirtiendo en un montón de cuentos. De mitos, de rumores, apenas un susurro. Sin embargo, seguían allí entre las nubes, por detrás de la luna, en los secretos recovecos de las montañas, esquivando relámpagos y ocultos en las profundidades de los bosques. Seguían vigilando atentos los milenarios dragones, quienes se habían dispersado por todo el mundo para seguir su labor de cuidar y evitar toda clase de injusticias, porque los dragones, lejos de ser pavorosos monstruos, son seres sensibles, inteligentes, sabios, poderosos y sumamente mágicos, cuya naturaleza es la de proteger a todo y todos los que se encuentran a su alrededor. Ocurrió así que un día estaba el gran dragón Tung Yen Lung paseando invisible a los ojos de todos por un bosque de bambú, cuando de repente vio un par de jóvenes en bicicleta gritarle a un ancianito que acarreaba una enorme pila de leños. ¡Eh, tú, pedazo de dinosaurio! A ver si te vas quitando del camino, que no tenemos tu tiempo. Sin embargo, el anciano no podía escuchar bien y al no hacerse a un lado, los jóvenes lo empujaron, tirando su leña al río. El ancianito, adolorido por la caída, solo se limitó a llorar en silencio viendo cómo el agua se llevaba el trabajo de toda una mañana. Al ver esto, el dragón Tung Yen Lung se deslizó rápidamente por el bosque recogiendo más madera, la apiló junto al anciano y, convirtiéndose en una ráfaga de viento, le ayudó a incorporarse. El ancianito bien sabía a quién le estaba ayudando, pues recordaba las antiguas leyendas que le habían contado de pequeño sus abuelos. Así que le agradeció con una reverencia al gran dragón y siguió su camino. Entonces Tung Yen Lung decidió seguir a los irrespetuosos chicos que habían maltratado al viejecito y se sorprendió enormemente al llegar a la moderna ciudad plagada de altísimos edificios cubiertos de cambiantes luces que apagaban por completo el cielo estrellado y presenció como los jóvenes agredían, maltrataban y se burlaban de toda la gente mayor, ya fueran sus profesores, sus vecinos, sus propios abuelos e incluso completos extraños. Los chistes crueles, los gritos, empujones y groserías estaban a la orden del día. Aquella situación molestó profundamente al gran dragón, porque en antiguos tiempos a la gente mayor se le respetaba, se le tomaba en cuenta, se le consultaba y se le apreciaba por su conocimiento y experiencia. Tung Len Yu no comprendía en qué momento la gente se había criado y educado, o que había criado y educado a todos ellos, estos jóvenes, se había vuelto obsoleta, o sea que no servía, estaba fuera de tiempo y de todo. No entendía el porqué de la falta de respeto y sensibilidad de parte de los chicos y otros no tan chicos, así que el dragón decidió tomar el asunto por sus manos y enseñarle a toda esa gente una lección importante. Esta misma noche, Tung Yen Lung se convirtió en una suave neblina que convirtió toda la ciudad, la cubrió y lanzó un poderoso hechizo que dice así: para cultivar hay que plantar, para comprender hay que sentir, para sentir hay que vivir, para aprender hay que crecer y todos van a envejecer. Pero vamos a escuchar una pieza musical y en un momento más seguiremos con esta historia. quédate en sintonía de Entre Tanto Entretente. Siguiente, cuando el sol despertó a todos, se dieron cuenta de que ya no eran tan rápidos, fuertes y jóvenes como hasta la noche anterior lo habían sido. Les costaba mucho esfuerzo hacer sus actividades cotidianas. Se dieron cuenta de que necesitaban ayuda y nadie les hacía caso. Era como si de un momento a otro se hubieran vuelto invisibles. Los visitantes de otra ciudad los ignoraban, se mofaban y los insultaban. No importaba cuántas veces ellos intentaran explicarles lo que había sucedido, los jóvenes se limitaban a decir: «Sí, sí, abuelo, mejor váyase a dormir la siesta». Los habitantes de la ciudad se sentían frustrados, desesperados. Nadie quería ayudarlos, ni siquiera oírlos. Fue entonces cuando se hizo presente el dragón Tung Yen Lung, el último que custodiaba aquella tierra, y posándose sobre los rascacielos dijo: «Yo también soy viejo, pero no por ello menos poderoso o menos sabio, igual que los ancianos que ustedes tan infamemente maltrataron. He sido yo quien los ha hechizado y no volverán a la normalidad hasta que demuestren que han aprendido su lección». La vida no es sencilla, es la experiencia la que nos ayuda, seguía diciendo. Seguir adelante. Y ustedes están aquí desdeñando toda la experiencia de estas personas que son tan valiosas como cada uno de ustedes. Algún día mis queridos jóvenes se despertarán y verán en el espejo de su cabello, bueno, en el espejo su cabello, que se ha hecho gris, y querrán entonces ser respetados, escuchados y valorados. Algún día necesitarán de una mano amiga que les brinde cuidado y ayuda. Siembren ahora despecho, ignorancia y groserías, y de soledad, amargura y tristezas será la cosecha de sus últimos días. Así, todos los habitantes se mostraron avergonzados. ¿Cuánta razón tenía el milenario dragón? Largo tiempo le había dado la espalda a su propio pasado, a sus raíces, a aquellos que con tanto cariño lo habían o los habían educado, más bien a las gentes. No, no era correcto comportarse así. Tung Yen Lung por fin vio el arrepentimiento en sus ojos y regresó a todos a la normalidad, sabiendo que ahora las cosas serían diferentes porque los jóvenes habían aprendido la lección en su propia piel y porque el último dragón, Tung Yen Lung, seguiría siendo el atento guardián contra toda injusticia. ¡Gracias! mojadita para no mojarme el aguacero que de atrás. Yo ya me voy con el aguacero pa' mi casa. Yo quiero mojarme ya. Para no mojarme el aguacero que de atrás. Yo tengo que correr, me voy a mojar con el aguacero que de llegar. Van cayendo truenos al caminar. Trae el sombrero para escapar. Tengo que correr, tengo que saltar, pero por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar. Y que el aguacero se quede atrás. Y que el aguacero se quede atrás. Y que el aguacero se quede atrás. Las 7 de la mañana con 30 minutos.